Canal RCN, nuestra tele. Los originales en Cali, 98.5. Well, the first thing you know, old Jed's a millionaire. The kinfolk said, Jed, move away from there. Said, en los originales, Los Ricos. Un reconocimiento a los que están forrados en billete. Porque tengo que disfrutar antes que yo me muera. Porque tengo que marchar y la plata se queda. Porque, como dijo Pambelé, es mejor ser rico que pobre. La plata es la que manda. Bueno, la plata es la que manda. Es que yo cada vez que leo algo del rey, no sé, Nicolás está en contra mía, pero pues Juan Carlos y yo es como si yo fuera su hijo putativo, ¿ah? ¿Qué? ¿Por qué, hombre? Ah, no, es que pero me parece, es que me acuerdo de la niñez y me preocupa. No, yo ya pasé ese episodio. Sí, yo estaba de niño. Yo me en quedo ese ahí. Momento y yo sigo siendo un niño en esos recuerdos. Esos manes. El fiscal de Ginebra, cuyo nombre es, espero y les leo, porque me parece una nota increíble, se llama Yves Mirabeau. No, perdón, el fiscal de Ginebra no se llama así, hombre. El fiscal de Ginebra tomó declaración a Yves Mirabeau para determinar el origen de los 65 millones de euros que se recibieron en agosto del 2008 en una cuenta a nombre de la Fundación Lucom, cuyo primer beneficiario era Juan Carlos I. ¡Qué curiosidad! ¿No? ¡Ah! ¡Qué raro! ¿No? La entidad financiera figura como investigada en la causa abierta por Bertosa, sí, por un delito de blanqueo de capitales que en Suiza se castiga hasta con 10 años de cárcel. ¡Uy, se pidió tutti! En su declaración del pasado 11 de marzo, antes de la pandemia, Mirabeau respondió al fiscal que ignora que Arabia Saudita donó los 65 millones de euros a Juan Carlos y que Juan Carlos se los mandó a una concubina hermosa para apoyar a sus hijos al futuro. Él nunca llegó. Mandó la plata, pero no pudo cumplir los sueños de la futura duquesa. Bueno, pues es que le quiero contar que es que esta cuenta está congelada hace rato, pero no sí, por todo esto, muchachos, sino sí, por ¿no? el escándalo que originó el rey, que pues en ese momento no me parece. Sí, sí, le vamos a preguntar a la señora, a la señorita Correa. ¿Llamé? ¿Qué opina de esas fotos que encontraron de Juan Carlos, perdón, de mi padre putativo, bueno, Carlos, ex rey de España? Sentado encima del lomo de un elefante de 6 metros que mató a rifle, como a su hermano, como dice Nico. ¿Tú qué opinas? Exactamente. Pues tú sabes yo qué opino, me parece desastroso. Pero es que en esa época era permitido. ¿Cómo? ¿Cómo iba a ser permitido? ¿Que no del hermano? Sí. Oh. No, ese es un chiste muy flojo, Laura. O sea, pongámosle seriedad al tema. Qué pena, ya me puse eso. Ese es un chiste que no sale ahí. Estás como Orlando, pues cualquier cosa le coges chiste. ¿Usted qué opina, doña María Juliana, del tema? No, me parece terrible, Jaime. Pero yo terrible, te puedo terrible contar algo que es el tema de rigor para mí, de responsabilidad como comunicador. A ver. En Sudáfrica, hasta hace 5 años, estaba permitido y cobraban 50 mil dólares de licencia de que los cazadores tuvieran la oportunidad de matar y llevarse disecadas las cabezas de sus presas, que son los Big Five. Y yo hice un arepazo hace algún tiempo. Pero de cuáles son los cinco grandes no que eran. Que sea correcto. Leopardo, león, elefante, rinoceronte y jabalí, que es, no es jabalí, que sí, es un animal enorme. Es un pecarí. Unos cuernos grandísimos. No, y la gente iba, su misión era, les daban un mes hasta que los encontraran y los mataran. Y se llevaban las cabezas disecadas y todas las tienen en su casa. Yo recuerdo un señor, que Nicolás me va a dar fe, de un señor de nombre Pablo, que fue gobernador de Cundinamarca. Sí, claro. Que tenía en las mesas de las mesas de noche de él eran patas de elefante. Cuernos de patas de elefante. No le parece. María Juliana, tu opinión. Yo quiero saber. No, no sé más. Nada, lo que te estaba diciendo, que fuera permitido, que fuera entre comillas legal, no quiere decir que esté bien hecho. Nada está bien hecho. Todo es No, hay muchas cosas que camino. Están bien hechas. Como pero cantaba eso no. Roberto Carlos. Dime una cosa que está bien hecha para ti. El cuidado no. Es... ¿Ah? ¿Qué está bien hecho para ti? Pues como así, muchas cosas. Cuéntame una. Lo que estamos haciendo en este momento está bien hecho, por ejemplo. ¿No? Y... Pero yo lo miro y... Yo patino a veces y me pregunto y Nicolás me llama, Jaime, lo que hicimos hoy estuvo bien hecho... Yo le digo, ¿usted qué piensa? Empieza, pues, no sé, yo la verdad, sí, pero tengo mis dudas. Pero lo hecho está. Tengo mis dudas, Jaime. Sí. Bueno, Los Ricos, Laura, por favor. Bueno, Los Ricos con Antonio Banderas, que está vendiendo un espectacular apartamento que lo tiene en Manhattan y lo está vendiendo por... algo más de 7 millones de dólares. Pero resulta que ustedes lo pueden encontrar no un poco oí. Más. Antonio Banderas. Este fue un apartamento que él compró en el 2005 mientras estaba casado con Melanie Griffith. En ese momento pagaron 4 millones, pero pues. Pero no se ha valorizado nada en 15 años, mi amor. Compraron muy mal. Nico, su opinión. Pues, es decir, pues, todos se equivocan en las inversiones. Está, hasta Confucio hizo malas inversiones. Hasta Confucio, claro, hizo malas inversiones. No, pero lo curioso es que su separación fue en el 2015 y claro. Lo que hizo Antonio Banderas fue comprarle la parte a Melanie Griffith y yo creo que él también se imaginó, bueno, voy a hacer un negociazo, esto se va a valorizar. Melanie la hizo. Pero perfecto. Pues ahora nada, lo no está vendiendo por 7 millones, poco más de 7 millones de dólares, pero el mercado inmobiliario lo está ofreciendo a un precio bastante menor por la falta de interesados. No sé qué pasa con el apartamento, si tal vez no les gusta mucho, pero parece que no va a recibir lo que quiere Antonio Banderas por no. Este apartamento en una de las zonas más exclusivas de Manhattan. Me dio mufa. Muchas gracias, Laurita. Tan bella, tan sensual, como siempre. Bueno, María Juliana, por favor, cuéntanos algo de Los Ricos. Gracias. Bueno, pues yo me voy a ir para la India con un rico excéntrico. Y es que en India, el martes, es decir, hoy, se llegó a la cifra de 20.000 muertes atribuidas oficialmente a la pandemia del coronavirus y se convirtió en el tercer país con mayor número de contagios. Sin embargo, hay personas que han aprovechado, entre comillas, ¿no?, esta pandemia para sus excentricidades de ricos. Este hombre decidió comprar un tapabocas hecho de oro, oro macizo. Él dice que está muy feliz de poderse darse esos gustos porque es un empresario, digamos, que viene de muy abajo. Dice que no sabe si le sirve, la verdad que no está seguro si le sirve en contra del coronavirus, pero que está feliz de poderlo portar. Claro que no le sirve, primero porque se debe ahogar, pero le mandó a hacer unos huecos para poder respirar. Y él está feliz porque no. En la calle le piden fotografías, todo el mundo se toma fotos con él, etcétera, etcétera. Este hombre además es aficionado por los objetos de oro y confirmó que pagó 289.000 rupias por el tapabocas, 14 millones de pesos colombianos o 3.900 dólares. Explicó que... Yo sé, es parecido al de quién. El tapabocas. Nico, ¿usted sabe? No, sí, yo lo tengo claro. Sí, ¿por qué no tiene horrible, el nombre? Es como una no agregó una sola palabra. Es hecho empezando con cristales de Swarovski. Swarovski. Sí. Y le hace juego con los no, calzones. El de ella era el más nombre bonito de que Nico. Este. Con los interiores. Nico, ¿no se acuerda de nada hoy? ¿Por qué? Jessica. Claro que me acuerdo. ¿Quién es? Jessica. Dígame el nombre o dígame las dos iniciales. L-A. No. No, es que de verdad no estoy en el programa. Jessica Cedillo. J-C. Ah, no, pero L-A tiene sus cositas. No, pero yo no conozco un tapabocas que juegue con los calzones. Jessica, sí. No, pero L-A. Tú la debes a mí. No, pero yo creo que L-A sí. Pero ¿por qué le hace esa fama, hermano? No, porque ella no sabe combinar sus cositas. Termina en un gran problema. No, porque ella no perdona esas cosas. Vamos a cuidar a los tesoros que han pasado por esto. Bueno, vamos, hablemos un poquito de Cabify, que nos tiene muy contentos, por favor. Sí, Cabify y las funcionalidades que ya tenía a disposición de sus usuarios la aplicación. Por ejemplo, el usuario puede saber con anterioridad los datos de su conductor, la placa de su vehículo y puede contactarse con él a través de chat o llamada. Compartir el viaje en tiempo real a familiares o amigos para que ellos sigan el trayecto y sepan siempre dónde estás durante el viaje. Contacto con soporte y reporte de cualquier irregularidad durante el viaje para monitorear el servicio prestado. Y botón de pánico que puedes activar si estás en grave peligro durante un viaje y que nos alerta para llamar a las autoridades. Muchas gracias, Emilio. Vamos con música, por favor. Ok, el turno es para Maroon 5 y una canción de su segundo disco, It Won't Be Soon Before Long, del año 2007. Esto fue número uno en varios países, entre ellos Estados Unidos. Makes Me Wonder. Thank you. Les cuento que Cabify cuenta con nuevas mejoras de seguridad en la aplicación para seguir reforzando lo que más importa, que es la salud de todos. Por ejemplo, algunas de estas mejoras son manual a bordo para conductores, esto para supervisar las medidas de protección de las que disponen durante los viajes. También con consejos para un viaje seguro, en donde dan indicaciones para reforzar la seguridad mientras se realiza un viaje tanto a conductores como a usuarios privados y corporativos. También un nuevo sistema de valoración gracias a la opinión de los usuarios después de cada viaje y la cancelación por seguridad, en donde ustedes pueden cancelar un viaje antes de iniciarlo si no cumple con los estándares de protección. Antes había ejecutivos, ahora hay ejecutivos de la cintura para arriba. La comodidad es lo principal para teletrabajar y hasta para mover su plata. Si el mundo cambió, la forma de pasar y recibir plata también. Porque ahora con DaviPlata puede pasar plata desde su celular a cualquier otro banco. Bienvenido al nuevo mundo. Ya somos más de 10 millones con DaviPlata. ¿Y usted qué espera para descargar el app DaviPlata? Más información en DaviPlata.com. DaviPlata, depósito de dinero electrónico amparado por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. Ya está aquí la Extra Promo Jumbo. Una temporada llena de grandes descuentos para que lleves mucho más de lo que soñaste. Compra y participa en el sorteo de una de las 500 tarjetas de tus sueños, cargadas hasta con 5 millones de pesos, que puedes redimir en tiendas Jumbo. Vende el 25 de junio al 12 de julio de 2020 y no te pierdas esta oportunidad. Autoriza Coljuegos. Que no nos cueste trabajo bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. En los originales, lo que está pasando en el nuevo mundo. Estamos las 6:45. Nico, ¿qué está pasando en el nuevo mundo, hermano? Pues mire, por ejemplo, en ¿cómo Harvard nos estamos reinventando? Claro, en Harvard, hablando de esas reinvenciones, pues se anunció que el próximo año académico, es decir, el 2020-2021, que comienza en septiembre, va a impartir todas las clases de forma remota. En el campus de Cambridge, en Massachusetts, van a recibir hasta el 40% de los estudiantes y se va a dar prioridad a los alumnos de primer año y a los que tengan dificultades para aprender en sus hogares, ya sea pues por falta de infraestructura, por razones familiares y demás. Comentó el Lawrence Bacow, que es el presidente de Harvard, que no descarta que le pida a los alumnos que hoy están en el campus que se vayan antes del final de semestre y quieren tratar de ver cómo opera mejor o de manera más efectiva esa posibilidad de dar clases todo el próximo año académico a distancia en Harvard. Bueno, yo he estado hoy leyendo mucho de los sitios que abrieron restaurantes y me he dedicado a mirar eso con detenimiento. No me ha tocado, pero si me tocara sería muy difícil para mí. Pero tengo videos de la gente diciendo, señor, me da la carta, y la gente se reinventó y le dicen a uno, la carta está en el aceite de oliva. Perdón, el aceite de oliva. Es que a mí, yo no sé, yo pienso en Ana Belén y vuelvo loco. Bueno. Y en el aceite de oliva hay un código de barras y dice, ahí está. Entonces, bueno, bajar el código de barras, bajar el programa en su, o sea, para mí eso es chino. Y después ahí sale la carta y usted pide. Entonces uno, claro. leía que uno dice, oiga, es que no la puedo bajar. Pues yo le refresco la carta. Pues refresquela. Sí, mejor. ¿Y qué hace el metre? Le dice a uno los cuatro platos que quiere uno que pida, los más caros. Sí. Entonces, para mí es una reinvención bonita porque ya no hay papel, ya no hay nada que se toque y se traspase. No. Yo creo que, y no va a haber. Pero eso es tecnológico, como la vivienda, pero para un muchacho como yo, pues... Pero pues para unas chicas jóvenes y lindas como María Juliana, como Laura y como Chely Duval, pues se puede. Y como Laura Natalia. Divina, Chely. No me recuerdo. Como Laura Acuña, como Jessica Seguel y sus pasamontañas de cristal de Swarovski, reinvención. A ver, María Juliana, ¿cómo nos estamos reinventando? Voy a seguir hablando de tapabocas. Y es que si hablamos de reinvención, los japoneses están solos. Pues, ¿cómo les parece que una empresa llamada Donut Robotics inventó un nuevo cubrebocas inteligente llamado C-Mask? Este cubrebocas se va a poder conectar al celular de uno vía Bluetooth, así como los AirPods o cualquier otro dispositivo que uno use, y va a tener diferentes funciones, entre ellas amplificar la voz del usuario, traducir hasta 8 idiomas, realizar llamadas sin necesidad de utilizar directamente el celular y mandar mensajes de texto a través de la voz. Este nuevo producto va a estar disponible a finales de septiembre y va a tener un precio aproximado de 140,000 pesos colombianos. Esto lo hicieron, obviamente, en concordancia con todo lo que está pasando en el mundo, para que la gente no se lo tenga que quitar en ningún momento y minimizar al máximo los riesgos de contagio. Hablemos un poquito de la vivienda, por favor. Pues es que, Nico, ¿sabes qué he visto últimamente desde mis redes sociales en este nuevo mundo? No, ¿qué cosas has visto? Emprendimientos, y muchísimos. Lo mejor de todo es que muchos de ellos, Nico, reciben la plata directamente a su celular por DaviPlata. Es cosa que me parece fantástico, porque uno entra a sus redes, elige lo que le gusta, le pasa la plata y muy seguramente hasta los mismos dueños de esas ideas, pues le traen las cosas a uno hasta la casa. De hecho, la semana pasada, justamente hablando de emprendimientos y de tapabocas, pues le compré unos tapabocas a una amiga que tiene un emprendimiento de eso y me lo trajo. Ella solamente vino, me entregó los tapabocas. Bien. Y yo le pasé la plata por DaviPlata. Ahí sí sale el dicho de atendido por su propietario, ¿no? Tal cual, sí. Antes había entrenadores, ahora hay teleentrenadores. Hacen sudar a 50 personas a través de una camarita y sus clientes le pagan las clases directo en su celular. Si el mundo cambió, la forma de recibir plata también. Porque ahora con DaviPlata puedes recibir o pasar plata a cualquier otro banco o desde otro DaviPlata. Bienvenido al nuevo mundo. Ya somos más de 10 millones con DaviPlata. ¿Y usted? ¿Qué espera para descargar el app DaviPlata? Más información en DaviPlata.com. DaviPlata, depósito de dinero electrónico amparado por Focafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ante no te pida, te engañaré. Ante no te pida, tú no deseas. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, aparece World Culture Lab. Siempre con sus excentricidades, ¿no? Vamos a ver qué trae hoy para nosotros. Yo creo que tenemos un ganador. Él no tiene pelo. Tiene 42 años. El nombre de la novia es Catalina y su hija se llama María José. Por dentro es amarillo, por fuera es blanco. ¿Quién será? Y si lo pones a hervir se pone muy duro después de 15 minutos. Exacto. Blanco es. Como debe ser. Es todo lo que tengo que decir. Y yo le deseo mucha suerte a Nicolás porque realmente es la única persona que tiene algún tipo de compasión hacia este pequeño Drácula. Que no voy a explicar por qué estoy así hoy. ¿Ok? Listo. A lo largo de la historia se han fabricado aviones que han formado parte del grupo élite de los más rápidos del mundo. De hecho, quiero traer a colación el maravilloso desfile de aviones que hizo Donald Trump el 4 de julio, que que ignoró CNN y que pasó completo con gritos de los presentadores Fox News. Sin duda. Donde comenzó desde los primeros bombarderos de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, llegó hasta los B-52 de 8 motores en la guerra de Vietnam, pasó por los F-18 y los F-22, terminando con los mejores helicópteros del mundo que tienen ellos. Y para mí fue un honor ver todo eso, pero desafortunadamente la gente no lo puede ver. Sigo. Sí. Excepto el 80% de los americanos. A lo largo de la historia se han fabricado aviones que han formado parte del grupo élite de los más rápidos del mundo. La respuesta a esta pregunta del más rápido de todos es el X-43A Scramjet, diseñado por la NASA como parte del programa HyperX, pues naturalmente del gobierno americano. Sí. En las primeras pruebas realizadas, ¿a qué velocidad máxima llegó el X-43A Scram en kilómetros por hora? Eso es todo lo que les pido. El avión más veloz del mundo. Cortesía de World Culture Lab. Ídolo. Se llama Mauricio Mal y ahorita anda en Glendale, California. ¿Quién está silbando, por favor? Yo no. ¿Será doña María Julia? ¿Y la risita? ¿Y la risita? Yo tampoco. Disimule, ¿no? Disimule usted. Disimuladito ahí. Faltan 10 segundos. Ay, ese sí es Nicolás. ¿Qué? ¿Qué? ¿Viste que eres tú? Caíste tú solito. Laura Natalia Franco dice 10.000 kilómetros por hora. ¿Cuánto? 10.000 kilómetros por hora. Ah, wow. El F-22, que es el avión más rápido de combate gringo, va más o menos a 2.300 kilómetros por hora. Bueno, Laura Natalia se tiró 10.000 kilómetros por hora, lo cual es muy generoso de parte de ella. Jonathan, lo dejo de últimas porque, pues, por supuesto, mereció una nota maravillosa. Laura Hoyos, 22.000 kilómetros por hora, o sea, más rápido que los aviones en el espacio, que los cohetes, pero pues yo no puedo hacer nada, cada cual maneja su velocidad al gusto que quiera. Orlando Rivera, 9.000 kilómetros por hora. María Juliana Correa, 1.200 kilómetros por hora. Nicolás Samper, 9.000 kilómetros por hora. Pues hombre, me parece que son inventivos y generosos con los kilómetros. Como hacía Paulo Lacerda. Hagamos una pausa y ya volvemos. De verdad. Después de Despegue. RCN Radio, en casa contigo. Siempre. Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros. Uniminuto, educación de calidad al alcance de todos. Disfrutar colchones fantasía, porque buenas noches son buenos días. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. No comas cuento. La mejor vacuna contra el coronavirus sos vos. Mantén el distanciamiento evitando las aglomeraciones. Usa correctamente el tapabocas cubriendo la nariz hasta tu mentón. Ya encontré la solución. Lávate las manos y cuando llegues a casa, báñate y desinfecta todo lo que traigas. Muy buena idea. Infórmate en medios confiables y por lo que más quieras. Si no necesitas salir, quédate en casa. No coma cuento. La mejor vacuna contra el coronavirus sos vos. Una campaña de la FM de RCN Radio. Compromiso. La FM. ¡Oh,